Patricia Machado, soy militante de Siempre, soy comunera. Bueno, y estoy acá porque me parece que hoy más que nunca es necesario solamente la lucha de nuestros derechos como mujeres que venimos hace mucho tiempo y que lo tenemos que hacer mucho más. Falta mucho para que nosotras podamos alcanzar nuestros derechos, pero también hay políticas que por tiempo son mucho más y más terribles en relación a las mujeres, como por ejemplo esta política neoliberal que está llevando Macri hasta las últimas consecuencias. Vengo porque acompaño todas las luchas, vengo por Ni Una Menos, vengo por la libertad de Milen Gorosalas y vengo también en contra de esta política neoliberal. Muchas gracias.